antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Las Tortugas Ninja tendrán una nueva integrante mujer. Durante 35 años han sido solamente Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel. Pero basados en el último número de la serie de cómics, nuestros héroes podrían tener un hermano en la familia. En la historieta 95, Leonardo dejó el equipo y fue reemplazado por Yenica, quien fue herida de gravedad, y la tortuga identificada con el característico color azul se ofrece como voluntario para salvarle la vida con una transfusión sanguínea, pero su sangre tiene una sustancia que convierte a los seres en mutantes, por lo que podría hacer efecto en Yenica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.